Dios dice: jamás arruines tu paz y tu tranquilidad pensando en ensuciar tus manos con venganza, porque todo está en mis manos y mía es la venganza. Todo aquel que haya sembrado maldad no cosechará felicidad. Recuerda que todo se paga y esa es la justicia divina.